106.1. Buenas noches, chicos. ¿Todo bien? Bien, gracias. Bien, entre comillas, ¿no? Pero hay que seguir luchando para adelante, pelearla. Está bien. Yo creo que es la primera invitada que viene en colectivo. Una vergüenza, no ella, nosotros. Nosotros, porque nosotros somos muy caballeros en general, o algunos del equipo, en ir a buscar invitados e invitadas cuando no tienen una movilidad que les permita llegar a tiempo. ¿Vos te viniste en colectivo? Yo no quería fallarles, quería venir y decirle a la audiencia lo que realmente siento y para dejarlo plasmado, ¿no? Porque a mí, yo soy que las historias queden, ¿no? Es la única manera de que crezcan las naciones. Buenísimo. Y además, Intimidad de Producción también es una invitada de la última hora, porque empezamos a chatear si podía venir algún martes, qué sé yo, y querés hoy, podés hoy. Bueno, sí, ¿no? Hace 2 horas que se gestó esta entrevista que va a ser histórica, mirá lo que te digo, en San Sí, Mieres. Y sí. Bueno, Lucy, espero que estés cómoda, bien, acá relájate, vamos a hablar largo y tendido, sin premura, sin urgencias, podemos pensar, reflexionar, desdecirnos incluso de tan larga que son las charlas. ¿Qué estarías haciendo ahora si no estuvieras acá? ¿Sabés? No. Sí, por supuesto, leyendo en la computadora. Ajá. Y con mis animales. Sí, sí. ¿Qué animales tenés? Y son 2 perros de la calle, Cristina, la perrita. Uh-huh. Y el Ringo, y 2 gatos y 5 gatos afuera. Una pilita. Bueno, sí. ¿Vivís dónde? ¿En Villalonso? En Villalonso, en la calle Moco. Lucy, ¿qué le te informás los medios? Sí, leo a Víctor Hugo. Me informo de los medios. Escucho la radio hasta muy tarde. La televisión, ¿viste? A veces trato de escuchar un poco más de música porque si no, al otro día la diabetes se me va, ¿viste? Porque sentí impotencia, sí. Realmente sentí impotencia y yo veo como que la gente está adormecida, no se despertó. Yo creo que le pasó por arriba algo que no los dejó pensar y ahí eso me preocupa. Yo creo que tenemos que pensar, mirar para adelante, ya está hecho lo que está, ¿no? Ya, pero no dejar que se cometan lo que se está haciendo, ¿no? El avasallamiento que hay, perder los derechos adquiridos, ¿no? Que tuvimos con Cristina y Néstor, y que vuelva la comida, ¿no? El trabajo, la educación. Son tan esos ejes fundamental para una familia, ¿no? Que tiene que haber el plato, que vuelvan la familia, que comían todas juntas en las mesas, y hoy están los comedores. Todo lo que está pasando, te golpean la puerta cada rato pidiéndote de comer, que eso no estaba. Y vos sentís una impotencia en un país tan rico, ¿no? Este país que para darle a 350 millones de seres humanos que tengan para la comida, y que hoy a los argentinos nos falte la comida. Esto es gravísimo, y yo creo que lo vamos a lograr volviendo en la lucha. Yo digo, si todos supieran cómo se siente uno, cómo le cambia la vida, cuando vos salís de una cocina, largás el delantal, que jamás pensé que me iba a tocar salir a la pelea. Yo digo que es una misión que Dios me dio a mí. ¿Por qué me eligió a mí, habiendo tantos momentos, en ese momento, tanta gente en la misma situación? ¿No? Que esa noche que llega el rematador a mi casa, ese día llega el rematador, y bueno, yo lo primero que me iba a rematar todo lo que guardé, los cuadros de mis hijos, los llevé a mi cama, mi esposo ya andaba mal, porque él escondía, no decía nada lo que pasaba, ¿viste? Entonces un momento yo dije, pero este tiene otra familia, porque la deuda que tenemos, ¿de dónde debemos tanto? Trabajábamos, era todo floreciente y de repente no tenías ni para comer, ¿no? Y bueno, y esa noche, cuando los guardo, me voy al dormitorio de mis hijas, tengo 4 hijas, mujeres, Silvana, Karina, Carola y Carla. Me llevé las fotos de mis nietos mayores, me las llevé a mi cuarto de ella. Y una voz me decía, vos podés. A la noche me entredormí. Entonces cuando salí, a la mañana cuando me levanté, le dije, Dios mío, ¿qué es lo que puedo yo? Y era salir a la radio de mi pueblo, que era de Pellegrino, de contar lo que me pasaba. Y bueno, y ahí aparecieron otras mujeres con la misma problemática. Y de ahí decidimos todas de seguir, ¿no? Y vamos a ir a Casté. Claro, pero cuando llegaron a su casa, los maridos, ¿te imaginás? No te imaginas el mío, cuando se enteró lo que estaba haciendo. ¿Dónde te estás Era metiendo? Un escándalo. ¿Qué es lo primero mujer que dijo? Viste todo lo que él era palabra santa. Ahí en un no pueblo se podía chiquito, hacer. ¿No? Era un pueblo chiquitito, donde teníamos un nivel de vida, de trabajo, que lo que estaba pasando era la vergüenza, te imaginas. Entonces decidí el otro día cuando lo llamé, no, nadie quería ir, porque viste. Me fui a la radio de Castés, de Bravo, hice el mismo planteamiento, ¿no? Decía lo que es la usura, que se estaban quedando, se iban a venían por los campos, por las casas, venían por todo. Y ahí salieron otras mujeres. Entonces, bueno, de ahí no agarré, no me entré a Winifreda. Tomé el colectivo, viste que tomo el colectivo. Me fui a Santa Rosa a la hora del campo, que estaba de Soto, y volví a hacer el llamado. Vuelvo a mi casa y el teléfono ardía. Era el 27 de mayo, 27-28. ¿De qué año? De 1995. Entonces, llamé a la mujer y digo, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a hacer una asamblea, qué sé yo, vamos a hacer una reunión, porque la asamblea lejos, ¿viste? Entonces, la hicimos para el 3 de junio a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde no había casi nadie. Le digo a mi hija, tráeme el himno nacional y la bandera argentina. Se llenó, reventó el club. Duró hasta las 9 de la noche. Todos lloraban, bueno, todo era, ¿viste? ¿Por qué nos pasa y todo? Decidimos ahí que a partir de ese momento no íbamos a dejar que nadie se perdiera un pedazo de tierra, una maquinaria, nada. Que íbamos a defender cantando el himno nacional y rezando. Entonces empezamos con eso, trajimos un petitorio al gobernador, hicimos un petitorio, nos acompañó Echeveste, gran hombre Echeveste de la sociedad rural. El gobernador era Marín. Marín. Juan Carlos Echeveste, era el presidente de la sociedad rural, la agrícola. Una gran persona que cuando se cayó él, remataron, fuimos nosotras. A él, ¿no? Así murió, sí, pobre. Sí, sí, a él le remataron también. Sí, sí. Juan Carlos Echeveste. Así que hicimos un petitorio donde la primera era la suspensión de los remates, el recálculo de la deuda, plazos de año para pagar. Bueno, llegamos al gobernador, yo fuimos todas. Qué ilusa. Digo, creía que se iba a comprometer, ¿no? Cuando iba a estar. Nos pidió una semana de plazo. Y a la semana nos atiende el ministro de Agricultura, que era... ¿Pablo Medrano? Pablo Medrano. Mira, entramos, ya ahí se enteraron los medios nacionales, entonces que vino, esa noche estaba para ti, nos tuvo de las 4 o 5 de la tarde hasta las 3 de la mañana. ¿Soluciones? Nada en el despacho. Entonces, ¿el qué nos decía? No, mujeres, ustedes tienen que sembrar aromática. Imaginá con el problema que llevamos. ¿En serio le dijo eso? Te juro por Dios, por mis hijos. Ustedes tienen que hacer avestruces. Bueno, yo le decía a Joaquina, ¿vos te imaginás nosotros corriendo avestruces? ¿Vos te imaginás nosotros? Pero aparte, ¿te imaginás si lo hubieran hecho? ¿Qué hace? Primero, mucho peor de lo que ocurrió. Pero, sí. ¿A quién se le ocurrió? ¿En qué cabeza? Y lo patético, uno de los costados patéticos, es que Medrano siguió estando vigente políticamente, siendo candidato de otros partidos. Yo cuando lo veía decía, pero este tipo, ¿qué autoridad ser? Moral para hacer. Sí, saquémosle incluso lo moral, qué autoridad práctica, qué autoridad de conocimiento. ¿No? Bueno, entonces le decía, prácticamente nos mandaban a decir que nos separaron de nuestro marido porque eran los más inservibles. Uh-huh. Que no habían sabido hacer nada. Culpa de sí, no. De sus viejos. Claro, que no sabían sembrar en época, nada. Que si la piedra caía era culpa de ellos. No. Se armó tal despiole ahí. Aparte, los periodistas que venían de Buenos Aires le golpeaban la... Él quería que se fueran los periodistas. Claro, más vale. Y por eso si vos decís la reunión terminó a las 3 de la mañana, es decir, cansancio. Entre gallos y medianoche, esas son estrategias bien para que la cosa esté afuera del periodismo y de la prensa, sobre todo en esa época en que no había internet como ahora, que es todo más inmediato. Sí, rápido. Pero el papel, el diario en papel, que es finalmente donde uno puede fijar la agenda, los temas, hacer vigente el reclamo, a esa hora de la madrugada, y como que se queda olvidado para el otro día, y así se van. Lo único que decíamos con las mujeres, que habíamos conocido el baño del gobernador, porque íbamos hasta las 3 de la mañana. Le recorrieron el baño. Todo el baño, viste, se lo habíamos recorrido. Che, bueno, Lucy, este es un programa, salir es un cacho de cultura, decimos, porque creemos que cultura es conversar, es beber, es comer, sí. Y nos estamos convencidísimos que la cultura es la política también. Nos cuesta a veces, porque solemos traer artistas sobre todo, sacar en algunos casos de invitados conceptos políticos. Le tiramos la lengua y como que nos pasa, quedamos. Hoy no nos va a pasar eso. Hoy es todo. Al contrario. Hoy es todo. Me parece que vamos a querer hablar un poco más de vos como persona, de tu intimidad, porque también es parte del juego, y te vas a salir con conceptos políticos, lo cual también está buenísimo. Te voy a hacer la pregunta que les hacemos a todos o todas las que se sientan en esa silla, sí, cuando arrancan, que es para que se revisen un poco, se miren al espejo o hagan lo que se les cante, que es Lucy Cornelis, con quien estamos hablando nosotros, te presentamos como referente en aquel momento de Mujeres Agropecuarias en Lucha, vos sabrás presentarte mejor. Así que, ¿quién te crees que sos? Y yo, una mujer, una mamá, que le di la vida a mis hijos y tenía que darle el futuro. Entonces, cuando el futuro estuvo comprometido, tuve que salir a dar, a responder por ellas, porque ellas tenían que estudiar y ser alguien. Yo no me creo más que nadie. Yo creo que cualquier madre que te ve que su nido está en peligro, y salí a defenderlo, como hicieron las madres de Plaza de Mayo, a reclamar sus hijos. Yo creo que es la situación y el momento que nos tocó vivir. Lucy, tus hijas a mitad de los 90, ¿qué edad tenían? ¿Adolescentes, jovencitas? Y eran jovencitas, estaban estudiando, la más chica estaba estudiando, dos casadas y dos estudiando. Claro, fue durísimo porque un poco como que la madre se la sacaron, ¿viste? Dejé de ser la mamá que estaba, que les cocinaba. La ama de casa. La ama de casa. Se encontraron con otra realidad que yo no sé si aceptaron mucho en ese momento esta pelea. La más chica sí, muy comprometida, me acompañaba. Cuando me metía en presa, iba a la comisaría, ¿viste? A ver por qué estaba la mamá presa. Que no es lindo, ¿no? Porque vos no querés que a tu mamá le peguen. Nosotros hemos sido muy golpeadas, chicos. Muy golpeadas, con los bastones grandes, eso, la policía, cuando iba a parar los remates, te pegaban en los pechos y atrás para caerte, que te cayera. Y estar presa no es... Yo estuve pocas horas acá, pero cuando vino Palazzani, que era a verme, para sacarme, hacer un recurso, le dije, no, llamá a la vicepresidenta y que se entere todos los medios nacionales. Así que reventó el país. Empezaron a llamar y la presión, que yo creo que le fue un estorbo a los policías ahí adentro. Me acuerdo siempre de una chica policía, yo no sé qué darle, que usted esté bien, porque mi papá también tenía en campo y claro, sé lo que es sufrir. Usted se siéntese bien, pues quédate tranquila, que esto me sirve para crecer. Todas las cosas que iban a hacer contra nosotros crecíamos. Eso llegaba, aunque no quieran creer, llegó a los medios internacionales. Vos te imaginás que vinieron un periodista francés, se viene a verme, y bueno, me acompañó un remate, me acuerdo, que me acompañó al campo, que tenía que darle, ya estaba mi marido enfermo, así que darle comer a los chanchos. Y me decía, Lucy, yo la llevo conmigo a Francia, un periodista que estaba en las guerras, realmente usted le va a dar ejemplo para que todas las mujeres peleen, que no se callen. Me quería llevar, le digo, no, mi lucha está acá, muchacho, le digo, no se habla el idioma, ¿qué me querés llevar? Y después, me digo, pasando los años, hoy mismo, tus chicas, ¿cómo revisaron esa lucha tuya, ese nuevo rol de la ama de casa que salió y armó un buen quilombo, lindo quilombo? Y yo creo que no te dicen, ¿no? La más chica sí, tal vez, cosa de la que está en San Luis, la que está acá, siempre se enoja porque no te olvides que esto le llevó a que a mí fuera el primer remate y que su padre quedara hemipléjico a los 51 años. Es duro, porque como todo hijo quiere ver a su papá bien, lo que era, un tipo brillante, un tipo que hacía bien las cosas. Y bueno, yo creo que también sienten mucho dolor por eso. Y bueno, pero ellas saben, fui tentada por Menem. Y yo, vos sabés que el otro día cuando veía a Esquiuso, digo, este fue el que me fue a... Esquiuso, el monje negro de la CIDE. Sí, claro. Sí, el histórico que... CIDE que ha atravesado presidentes, gestiones, todo, ¿no? En una reunión en Buenos Aires, en un bar, no te puedo decir en dónde, me fui sola. Y me ofrecieron 10 millones de pesos, dólares, para que dejara todo libre. Te alcanzaba para levantar las hipotecas y mucho más. Pero vos sabés que yo me reía, porque los miraba y yo ahora que digo, qué audaz. Me le miraba en la cara y me les reía. Aparte, yo venía y le digo a mi hija, mira, me traje 10 millones, pero te puedo que mi hija no las tendría más. Y te digo que tenía todas las necesidades básicas de haber luchado, trabajado junto a mi esposo y tener un capital y no tener nada, tener que amasar, vender, vos te acordás, salía a vender para que ellas estudiaran. Y no es fácil tener a una persona tan como fue mi esposo en una silla de rueda. Después tuvo un accidente que quedó más todavía yendo para el campo, volcó el auto, bueno, que iba el empleado, y fueron que te cortaran los alambres del campo que está sobre la ruta, que podía venir alguna familia y matarse. Iban, decía, con estos campos nos vamos a quedar nosotros. Y yo le, te imaginás que le decía, me decían algún día, si te, ¿no? Te vas a quedar, yo voy a luchar hasta las últimas. Si te cagás. Así que no lograron, ¿no? Y yo siempre dije, cuando tuve que, por ejemplo, veníamos luchando con los diputados, porque a veces vos los ves, ¿no? Y estando en las cámaras de diputados, y vos ves tantas cosas, que en mi libro lo voy a contar, ¿no? Porque allá a la noche se juntaban todos, peronistas, radicales, y vamos a cosas. Nosotros dormíamos en la Plaza de Mayo, así que enfrente había un bar donde salían, se juntaban, o lo veíamos todo. Yo decía, estos hijos de mil, que miércoles lo van a arreglar el asunto si se juntan todos para ver cómo pueden meternos a todos a la... Vos sabés que algo parecido a mí me ronda en la cabeza y lo pensaba recién cuando dijiste, un día llamé por teléfono, un día fui a la radio y no había nadie, no querían. No. Ahora me da la sensación, se está gestando algo parecido por incapacidad dirigencial en general. Uno ve que los dirigentes están recontra predispuestos a pactar con algo que está claramente hecho con la intención de perjudicar a sectores populares de la sociedad. Es decir, el gobierno nacional tiene claramente la intención de perjudicar. No es que le salen mal las cosas. No. Busca eso. No. Y hay sectores del peronismo, sobre todo, que es el que más poder tiene. Por supuesto, el peronismo Frente para la Victoria es algo que está en discusión. O el otro bloque que armaron al intermedio, ahí de Bocio y compañía. Están deseando pactar y arreglar con eso. Y uno va escuchando esto que vos decís de que les pasaba a las mujeres por abajo, esto va por abajo, va pasando otra cosa que no está ni en los medios, ni en la Cámara de Diputados, no, ni en los sindicatos ni siquiera, y que en algún momento, tarde o temprano, y ese tarde o temprano, te digo, puede ser 15 días o un año, explota. Mira, va a explotar, yo siempre digo, va a explotar de una manera. Y va a haber sangre, muchachos, ¿eh? Esto no es gratis. Y esa es la manera que van a entender una vez que no se puede jugar con las masas populares, no se puede jugar con el hambre, con la salud, no se puede. Yo creo que muy pronto, ¿no? Va a haber, por eso te digo, yo no sé cómo no comprende, porque se puede ser tan egoísta uno decir, ah, yo estoy lleno de capital y al lado alguien que llore de hambre, alguien que no tenga ni para mandar a sus hijos a la escuela. Pero por favor, yo creo que no son creyentes en Dios, yo soy muy creyente, ¿viste? Yo creo que no le tienen miedo, no les importa. que el dinero, con el dinero no se compra la honestidad, no se compra, o sea, no hay nada que te pueda comprar, solamente con los hechos. Y esto lo que tenemos que dejar plasmado, las mamás, esto que se puede luchar y desde abajo, y que y le vamos a ganar la batalla, esta batalla se la vamos a ganar. Lamentablemente, no sé el tiempo como decís vos, pero va a haber. Mira, a mí me tocó, y no esto para decir, perder. Cuando estábamos haciendo las negociaciones en Buenos Aires, para parar los remates que venían, había negociaciones en el Banco Nación, que salían los gerentes, dice, pero ustedes no trabajaron nunca. Y le digo, tenía la uña pintada. Le digo, por favor, muestre su mano. Miren las nuestras, si esto no es trabajo. Y miren las manos de los hombres del campo y va a ver si no son trabajo. Usted está en una parte y tiene que responder. Entonces nos dice, bueno, va a haber la deuda se arreglaba. Pagábamos el 15% de la deuda, pero seguíamos con los intereses el 38% o el 40%. En dólar. En dólares, porque la deuda nace, cada uno, nosotros, todos, yo te digo la mía, con un tractor que valía 30.000 pesos, $30.000. Al año y pico te valía $300.000. A ver, ¿qué te producía? Nada, ni tuviera pepita de oro o dólares enterrados. Aromáticas. Aromáticas, ¿viste? La revolución productiva. La revolución productiva. Entonces, cuando llego acá, por eso yo digo que mis hijas tendrían que reprocharme también, ¿viste? Me llaman y me dice, bueno, usted tiene que dar el ejemplo, ¿viste? Y el ejemplo que era, muchacho. Se llevaron, 400 vacas de cría, 300 novillos y todas las maquinarias. ¿Qué te quedó pelado el campo? Nada. Pero seguí luchando por cada uno y seguía con la deuda. Esa deuda, ¿viste? Encima. Bueno, después me tuve que concursar, ustedes saben, porque llegó el remate y vinieron mis mujeres. Y un hecho que yo no sé si ustedes sabrán, vinieron los Richardelli, que había ido a pelear, un militar que había peleado a Malvina con dos o tres militares, con un coche lleno de armas. Durmieron, se levantaron, fueron a casa, los hice acostar porque venían viajando no sé de dónde. Y yo que fue el remate, y bueno, cuando fue el remate, acuérdense que lo pararon las mujeres, porque primero se hizo adentro de casa, que ellos venían a comprarme la casa para que mi marido tuviera un lugar físico. Bueno, no teníamos nada, muchachos, quedamos sin nada. Y yo le dije, si en este momento nos ven que flaqueamos y que yo, ustedes me vienen a comprar mi casa y mis cosas, no, muchachos, adelante con el parar el remate. Estas son lo que dijimos, vamos a parar los remates. Y no porque sea yo, que era la presidenta ya elegida por primera asamblea muy freda y segunda la nacional en cosas. No. Párenlo. ¿Y esto que contás de los Richardelli, venían en apoyo de ustedes? A mí venían a apoyar. ¿Qué eran? Nacionalistas. Nacionalistas, claro. sí. Después vinieron los de Puerta de Hierro, ¿viste? Toda una cosa que uno... La verdad, ahora vos pensás y decías, todo esto como gente que te golpeaba tu casa. ¿Cómo? Y decía... Ahora, viste, vos con el tiempo empezás a darte... ¿Cómo fue, Lucy? Porque hay una parte que hay que contarla, que es que atrás de los remates hay unas matufias bárbaras, ¿no? Por supuesto. Hay las famosas ligas que operan en distintos lugares, que son, bueno, grupos de mafiosos que están entongados con el escribano, con los jueces y los abogados, y son los que ellos solos compran por nada. Por nada. Por nada. Y nadie se mete porque son mafia. Entonces compran al más bajo y después venden a lo que vale. Iban al remate a punta y iban calzado. El saco, calzado. Yo dije, yo no les tengo miedo. Fíjate vos, en el remate de Chivilcoy, que ahí nos meten presa, sí. Y van y firma va que los gritos de silencio, Norma. El documental. Fue y lo firmó. Ella le digo, cuando los meten presa, yo no sé, algo me sacó a mí que yo quedé afuera. Y vos, ¿para qué? Yo te cuento toda la anécdota de ese día. Las mujeres presas, yo sola, con una señora de varón. cómo me comunicaba con las mujeres que estaban presas y hombres que las habían pegado adentro, lo que no te puedes imaginar. Entonces mandé a comprar de toallitas de las mujeres y ahí le mandaba escrito. ¿Viste? Y todas esas cosas te nacen. No. Se me terminó el cargador del teléfono y digo, ¿qué hago? ¿Por qué no me compras? No había nada. ¿Vos sabés que vino un nene de 7 años que Dios, mira, por lo cosa, a decirme, ¿me compra este cargador? A él le necesitaba. Pero, eso. No, ese es un ángel. Y me comuniqué con un teléfono que hacía 3 meses que se lo habían robado. Uh-huh. Y eso llegó, era la lesión de Solá. ¿Te imaginas? Claro. Se armaba en la provincia de Buenos Aires con esas mujeres. Y él que fue, porque cuando paramos el remate con el rematador, vino el juez. Y el juez, Mazó, está preso porque era el represor más grande. Y el policía, el comisario departamental, eran los que tenían desarmadero. Ah, no, vos no te... Después cuando fuimos, que llevaron a Mercedes las mujeres, yo... El terror que tenía, ¿viste? Porque estos tipos... Ya, cuando fuimos a declarar, a mí me pusieron una pieza con una cosa, con todos los tipos eso, sola. ¿Viste? Cuando fuimos a Mercedes, que hicieron el juicio. Cuando decís con todos los tipos eso, ¿a quién te referís? ¿A Mazó y compañía? A todos los comisarios, los policías. Los milicos, y me miraban. Y yo me plantaba firme. Mirá. Y ahí estaba sola, ¿en serio? No, porque otras mujeres estaban en el otro lado. Pero, por ejemplo, ni abogado ni nada de eso. ¿Qué te dejaban? Nada. Nada. Se empezó a ver los derechos humanos, Juanpi Cafiero, ¿viste? Sí, sí. ¿Qué año estamos hablando? ¿2000 y algo? Y 1998. No, antes del 2000. Espérate que ya estoy vieja y me tengo la Alzheimer un poco. Más complicado. Muy complicado estaba, Y Lucy, en ese momento, o sea, antes de ese momento, ¿qué concepción tenías de la policía, de la justicia, de la gente? Y vos viste que cuando uno, veníamos de la dictadura, viste, nosotros, que una mamá que tiene 4 hijos, que está preocupada, que vive en un pueblo chico. El interior del interior. Claro, vos, cuando salía ahí, vos salía un mundo, este mundo, por favor. Y bueno, cuando me toca ir a declarar, procesada a Mercedes, lo hice llorar al juez que te dio la declaración. Te sentás en el banquillo y te dice, y le digo, ¿y usted, señor juez, dónde estaba cuando se remataba todo y se vendía la Argentina? Usted tenía que estar y no nosotras. Se puso a llorar. Se puso a llorar y me decía, no, usted es la que me tiene que contestar. No, yo le pregunto a usted. Mira. Salimos afuera, aplaudieron. ¿Vos sabés? No fue tan emocionante, porque yo creo que tengo una fuerza interior que me sale cuando me atacan. A mí no me ataquen porque es algo natural, ¿viste? Que me el de adentro no respondo. Lucy, vos la lucha que vos un poco empujaste y muchas más mujeres de Argentina se sumaron y también lo llevaron adelante en sus lugares. Es pública, conocida, un poquito contate y vamos a seguir charlando. Pero ¿cómo fue la lucha al interior de tu casa, por ejemplo, con tu marido? Que vos un poco ya dijiste, que te pasó a vos y la idea ha pasado a cientos de mujeres, ¿no? Pueblos, campos, que es una ciudad más conservadora, soy ama de casa, el marido es el hombre que supuestamente por un modelo tradicional lleva, ¿no? Y es el que pone el pan en la mesa. De repente se sienten frustrados, fracasados. Vos lo contaste, muchos murieron en el camino. Muchos se divorciaron. ¿Sabés cuántos matrimonios salvé también? Mi marido me cerraba la puerta con llave. Dormía afuera, no me podía bañar para ir a parar otro remate. Dormía afuera porque era una vergüenza para él. Ya habiendo existido el movimiento. Sí, por favor, se enojaba muchísimo. No te digo todo lo que me decía, ¿no? Porque... Pero bueno, ¿y en qué después momento se dio cuenta? ¿Cómo hace el clic? ¿Cómo fue eso? Yo creo cuando se enferma y cuando ve tanta gente que viene a casa, porque yo le daba de comer, dormir, lo poco que tenía, y cuando venía la gente, yo me acuerdo un hecho muy, hoy venía pensando, un hecho de los tantos, ¿no? Un día me llama un señor de Pico que había mandado su esposa y sus 5 hijos a la misa porque él se iba a suicidar, me llamó. No. ¿Vos te imaginás? Tuve, pero no sé, para hacerle que no se matara. Me dice, usted le agradezco, siga luchando, pero yo tengo vergüenza y me voy a matar. Mi marido sentía, ¿viste? ¿Viste? Que yo le decía, no sabía cómo contenerlo. Le digo, levante la mano que Dios se la va a agarrar. Se larga a llorar y hoy tiene su familia y sus hijos. Otro hecho de un nene que le dice a su papá, era de que vos sabés que los apellidos se me... cosa, pero ya me voy a acordar. De 7 años encuentra a su papá que se iba a ahorcar en el galpón. Entonces lo dice, no, papá, hay una señora buena que te va a salvar. Y viene, le da los ahorros el nene y viene el hombre. Estas cosas son muy... Era un compromiso de vida, muchacho. Era un compromiso que no podías fallarle. ¿Qué te importa la plata que te pueden dar? No me interesa. ¿Vos sabés cuánto antes de comprar los campos, los remates que iba? Decía, Lucy, dale por atrás, te damos tanto. No me interesa. ¿Se iban? No, me interesa. A mí no me importa la plata. Y mi marido cuando llegaban después le decía, mi madre, hable con mi señora que lo va a salvar. Pero primero, ¿viste? Costó. En muchas frases escuchamos la fe que tenés. Y en ese momento, ¿hubo algún acercamiento de la iglesia, alguna parte del clero que apoyó, que se comunicó con ustedes, que, no, que las guió, digo yo, por su le fe? Vinimos, le fuimos, yo fui a pedir y no. Yo creo que, ¿sabés qué? Te voy a decir... Éramos las guerrilleras, no se olviden que éramos las guerrilleras del campo, ¿no decía? Las locas, ¿no? Las locas. El movimiento se llamaba, cada uno ponía una frase, y la última frase la puso Rosita Garat, lo digo con letra, puso en lucha. Hoy es de la derecha. Entonces yo digo, ¿vos te olvidás que pusiste lucha? Porque hay que decir con nombre y apellido, y la voy a plasmar en el libro que cuando lo escribe. A ver, si en un momento te salvamos y te pusiste esa palabra, porque mucha gente se salvaba y se iba, y después muchas pasan y te saludan, No importa, yo sé que el de arriba me ve y sé que me ha dado muchísimo, Me de la familia, los hijos, los nietos, mi marido no está hoy para ver todo esto, pero ¿qué le puedo pedir a la vida? Tener una buena familia, unos buenos nietos, nada más. Después la plata, ¿qué? ¿Qué te llena? Si vos tenés que llenarte de amor, y el amor es que ahora brindarle a toda esta gente que necesita, hacerle que no están solo, que vamos a estar, y cada uno, de ese poquitita gota que podemos hacer, vamos a hacer un mar de reclamo, de lucha, y para que estos señores vean, con los pueblos no se juega. No puedo dejar de pensar, todo el tiempo que hablas, ¿cómo tiene que ver esa historia con lo que está pasando? Y esta sensación que los que estuvimos presentes ahí de carne y hueso, viviendo eso, siendo jóvenes capaz, con otras miradas que las que tenías vos seguro, sí, sí, en mi caso ponele, pero ya pasó, uno tiene la conciencia de que ya pasó. Está lleno de pibes, lo miro a nuestro operador Maxi Sarlanga, que es mucho más pendejo que nosotros, y estoy seguro de que está conociendo ahora algo de esto. Seguramente. ¿De qué pasó del movimiento? Y también hubo, hasta si querés, hasta un error estratégico del kirchnerismo en arriar, a ver, ¿cómo decirlo? ¿Causas perdidas? No, fue el movimiento que más convocó a los jóvenes a la política, incluso a los jóvenes de 16 años, sin tener la base para explicarles a esos jóvenes que había cosas que en realidad ya habían pasado y no tendrían que volver a pasar. Bueno, uno tiene la sensación hoy en día que está volviendo a pasar muchas cosas que ya pasaron. No hay ningún misterio. Modernizadas, cambiadas, con otro marketing, en otro mundo, por supuesto, con otras miradas. Pero en el fondo, la esencia, eso que va destruyendo pueblos, destruyendo familias, destruyendo trabajos, destruyendo producción y haciendo ricos a los que ya tienen mucho, a los bancos, a los poderes financieros, en esencia es muy parecido. Está bueno Bueno, que empecemos a revisarnos. Capaz que esta charla que estamos teniendo no tendría ningún sentido en otro contexto. O que estaríamos hablando, como yo quería, o quise en un momento, más de vos como persona y no de la gesta política que llevaste a cabo. Igual vamos a seguir charlando mucho, ¿eh? Sí, yo quiero. Falta. Mira, ahora me han invitado a la Universidad de Tandil y allá para ir a darle charlas a los en las universidades y a escuelas secundarias de la provincia de Buenos Aires. Y yo, a ver, no quiero decir, Lucy, que esto. No, yo quiero dar testimonio porque esto, yo siempre decía, muchacho, el neoliberalismo está agazapado y vuelven, ¿eh? No se crean. A mis mujeres. Con la 125 fui la única, porque tuve en contra a todas las mujeres de la provincia de Santa Fe, que hoy me dan la razón, pasaron años, ¿viste? Estuvimos enfrentadas, ellas por un lado y nosotros estando parando remate y después, que no sé por dónde iba. Es interesante la 125. Entonces me encuentro con Néstor, porque me llamaba un canal, me llamaba otro. Y con las amenazas, ojo, que tenía. Entonces, pusieron, que me tuvieron que poner para que me cuidaran, porque me amenaza que me iban a hacer boleta. ¿Viste? Así, listo. Néstor. Llamaban de... No, digo, Néstor te quiso poner como se llama... Sí, después pusieron... entonces le digo a Néstor, yo no puedo estar en coso, en todo, parando y yendo... Acá tiene que haber jóvenes. Joven que se comprometan de cualquier partido político, no los neoliberales, pero que se comprometan con la patria, que peleen, porque si esto vienen por todo. ¿Qué quería? ¿A quién favorecieron? A los ojeros. Lo que hoy quieren que el dólar se vaya a 25 pesos. Chicos, escúchenlo. Muy pronto lo van a tener a 25 pesos. Y me van a contar lo que va a hacer esto, ¿eh? 25 pesos va a estar. Ya estuvo hubo pelea el otro día en el gabinete, así que. Fíjate, y son para ellos, no les importa nada, no les importa que el otro se caiga, el otro se muera, el chiquitito. Oye, decime los tamberos cómo están, decime los chancheros cómo están, decime aquel productor chiquito. Y no, te cuento, el que tiene una deuda en el banco al 38%. Es la misma historia, muchacho. ¿Qué te dice? Antes decía revolución productiva. ¿Y ahora qué? Tenés que tener revolución de la alegría. Café. Alegría. Claro, café. Revolución de alegría. Confianza. Claro, que ya la veo unos cuantos tractores con bastante globos, ¿viste? Atrás. Sí. Claro. Entonces, yo me digo, pero ¿cómo no pueden pensar? Pero hoy se dan cuenta, ¿eh? La Santa Fe me dice la que tenemos 70, 70 y pico, otras 80, ¿te imaginas nosotras? Yo lo único que digo, siempre lo repito, que me voy a poner al frente si vienen las balaceras para salvar a los jóvenes. La vida se la daré por ello. Porque es la vida de mi nieto, de mis hijos y de este país. Tenemos que defenderlo de esa, con la, los viejos, las viejas con nuestro cuerpo. Estamos en Salieris, un cacho de cultura, hablando con Lucy Cornelis acá en el segundo semestre. Radio Kermés 106.1. Estamos con Lucy Cornelis en Salir de un cacho de cultura. ¿Estás bien? ¿Estás cómoda? Bien, bien. Se nota. Hace calor, parece. Yo te quiero preguntar una pregunta para que resumas todo. Lo que en general hablamos con la gente que viene, que cuenta su infancia, su formación académica, sus sueños de adolescente, qué quería hacer cuando sea grande y todo eso. Antes de que la cabeza te hizo clic por alguna razón con esto de los remates y te volviste una militante política y una guerrera, ¿quién eras? ¿Cómo eras? Y resumímelo. Mirá, lo más breve que puedas, desde que eras niña hasta ese día. De una pobreza extrema. No. Ajá. vengo de una pobreza extrema. A los 16 años entro a trabajar en la provincia. ¿Vos naciste en Hacha? En Hacha, pero vine a Santa Rosa con mi familia. Bien. Mi papá era un árabe que se dedicaba a las mujeres y los hijos, ¿viste? Hay que decirlo, yo no me avergüenzo. Uh-huh. Así que yo me ocupamos con mamá de mis hermanos. A las mujeres que no eran las hijas, sería, en este caso. Claro, no, sí, sí, sí, bueno, que Dios lo tenga la gloria, ¿viste? Está bien, pero aparte cada persona es como es y eso bueno, no le quita riqueza, ¿eh? Pero yo creo que los hijos son lo primero. Los hombres, podés bueno. tener cualquier cosa, pero los hijos tenés que... Primero son los hijos. Y yo siempre soñaba de tener mi casa, mi trabajo. Y a los 18 años tuve mi casa. Porque a los entre los 16 en la provincia, sea, en la caja de previsión, ahorrabas el 30%. Y eso te iba a salir el crédito de la que había para las casas, ¿viste? Como mi marido de Winifreda, nos íbamos a casarnos, me anoté para Winifreda. No había en el interior. A los 18 años me sale el crédito. Pero no me lo querían dar porque era menor. Entonces yo fui a la justicia y pedí la patria protesta y me la dio el juez. Mi papá no quería firmar. Y por eso a los 18 años empecé a hacer mi casa. Era el sueño. El otro día, cuando este chico de Ananía firma mi planta. Este chico de Ananía es el muchacho de Pico, Ananía, el cineasta que está filmando un documental con tu vida. Sí, es así. Sí, sí. Ajá. Entonces, yo siempre, viste que en la Plaza Mitre hay un eucalipto. Enorme. Enorme. En ese eucalipto, que había una hamaca. Sí, sí. Ahí. La sacar. Yo tejía todo mi futuro. Me amacaba y tejía mi futuro. Hasta las hijas que iban a mujeres. Varones nunca tuve en mi coso, siempre eran mujeres. ¿Te imaginabas mujeres y te tocó eso? ¿O vos buscaste? ¿O vino mujeres, eso? Mujeres, yo siempre mujeres, ¿viste? Y en ese árbol me amacaba y decía que iba a tener mi cama, ¿viste? Todas las cosas que te faltan cuando sos chico, que no te podías ni ir a la escuela, que te ibas con el frío. Por eso yo defiendo lo que es el hambre, el frío, por eso soy, por esas causas, ¿no? Y pensaba, vos te volviste una mujer recontra política, acá no te podemos hacer hablar prácticamente de otra cosa que no sea política, cualquier cosa que digamos sí, lo sí. vas a enfocar para ahí, está clarísimo. Antes de lo que pasó con los campos y demás, ¿eras así o no tenías nada que ver? No, siempre, o sea, yo... Eras una mujer informada, a sí, eso sí, me refiero, sí, no, que no, estaba no. en tanto, sí, porque, que cuestionabas porque, medidas y eso. Claro, mi esposo era, él fue uno de los que hizo cuando vino la democracia en el 83, era del radicalismo, ¿viste? Discutíamos, está bien. Claro, así que... ¿Y vos? Había, ¿de dónde venías? No, de toda la familia de mi papá era radical y todo, si no eras radical te mataban a palo. Bien, eso tenía, estaban de acuerdo por ahí. Yo no sé, porque después cuando sos grande no te dieron la oportunidad de leer y ver otras cosas. Entonces cuando decía, a ver, ¿cómo te engañaron en la vida? ¿Por qué no te dieron los elementos? Porque no tenías nada para escuchar otra cosa que no fuera eso. Entonces, pero no era que me iba a militar y nada. Acompañaba a mi marido. Sí, sí. No era, discutíamos. Pero él era también del centro derecha, no era de los, estos... No era tan oligarca. No, era de Alfonsín, Alfonsín. Que de hecho que un día viene Colomba a Winifreda y dice, acá tienen uno de la guerrilla, que es Cornelí. Fíjate, y después fue... ¿De la Alianza? Colombo, el manco, que era de la Colombo y Magliano. Ah, está bien. Después se prendió sí. también, porque después se prenden todo. Y vos ves que yo ve están... Tuvieron ellos, están los hijos, y sigue. Acá sí, no sí. termina, ¿eh? Esto de por vida. Estos son becados hasta que se mueren la familia. Sí, Lucy, que... Pará, negro, para no salirme del puterío político, breve. Sí. Lucy, lo que más puedas. ¿Qué pensás ahora de Pino Solanas? Que bueno, en los 90 firmó. Resistió, se la bancó, fue sí. víctima del menemismo, claramente. Pero ahora es lo que es. ¿Qué pensás? Y él firmó la dignidad de los sí, nadie acá. Claro. Sí, le hemos discutido. Después los encontramos, siempre los encontrás con estos bichos, los encontrás en los programas de televisión. Con una claro. cosa, una visión distinta al que venía. Pero yo me di cuenta enseguida que no era. Porque cuando firmó la dignidad de los nadie, fue a una pizzería y a esa gente humilde, ¿vos viste qué coso? Se fue y no le pagó ni siquiera el choripán, hijo de buena madre. Tuvimos que juntar nosotros y darle la plata a esa pobre gente. O sea, entonces, que no pensás esto, nada distinto que lo que pensabas. No, entonces yo le cuando vino acá, le amasé tallarín, entonces me dice, Luce, voy a ir a comer tallarín a su casa. Pero con la condición que se lo va a tener que amasar a usted. Yo a usted no le hago más nada. ¿En serio? Ah, no. Ah, no. Y para terminar con el puterío político, Lilita Carrió, claro. En algún momento, si no me recuerdo mal, sí, militaste en el espacio claro, del ARI. El ARI, cuando lo llama, que la secretaria era, que lo llama la secretaria, y fui la primera que me fui públicamente en el de Avellaneda, el coso que públicamente hice que me iba, que me todo el periodismo. Porque es una farsante cuando me di cuenta. Mira, te voy a hacer una imagen. Engañó de ella. A muchos, Lucy. Lilita. Sí. ¿Sabés lo que era? Su nena, Victoria, qué coso, nunca le daba un beso a los chicos. Vivía en, ¿saben dónde? En un placar escondida, la nena. Porque ella no, los nenes no. Y yo creo que, dicho por la secretaria, que negoció la tenencia de sus hijos con el marido. Para el divorcio. ¿Lo entregó? ¿Eh? ¿Entregó los hijos o al revés? ¿Cómo fue? No, le dio la tenencia al marido para que le diera el divorcio. Es una farsante, una mentirosa. A Joaquina decía, ay, Joaquina, ¿te acuerdas quién fue? Es Joaquina Moreno. Sí, eso. Joaquina Moreno es una gran luchadora que no tenía deuda, no tenía hijo y se sumó al movimiento. Y quien la conoce, vos sabés lo que era esa mujer. Cuando él. Digamos, era el para senador y diputado, te imaginas, todo se pelea, se arranca la cabeza para ser diputado, entonces me dice que yo por la Pampa iba a ser yo. Le dije, de ninguna manera, esto se lo merece Joaquina. Entonces decía, Joaquina, te tengo en la mesita de luz, qué sé yo cuánto. Joaquina perdió, no la llamó nunca y Joaquina se enfermó de esclerosis múltiple. La llevé yo a Buenos Aires cuando le diagnosticaron. Joaquina, una mujer inolvidable para mí. Yo cuando contás estas cosas me vuelvo a la parte en que hacía un periodismo que más de calle, qué sé yo, otra cosa. La vida te va llevando según los momentos, las edades. Y Joaquina Moreno, además, era una oradora no brillante, pero justa y muy teatral. Y además colaboraba su cuerpo, diminuto, pero capaz de enceguecerse repentinamente, que parecía una fiera que te comía. Joaquina es una mujer que yo creo que nadie en La Pampa debe recordar, o con miedo a aquellos garcas que la cagaron y que cagaron ese grupo, o con admiración los que estaban del otro lado. Joaquina, una gran mujer, ¿no? Para mí se murió un mes antes que mi marido. Para mí se me fue una compañera del alma. Porque era tanta. Lo llevábamos, digamos. Vos viste que los tiempos de la televisión son. Lapidario. Entonces, cuando yo me olvidaba algo, ella me lo decía. Cuando un hecho con Grondona nos invita. Mariano Grondona nos invita a todas. A la boca del lobo. Lo pone en el palco. No, pero en esa etapa era como que todos cuestionaban el menemismo y agarraban cualquier cosa para tirar. Lo llevaban a todo. Y nosotros, los tiempos de televisión son rapidísimos. Entonces, no los daba la palabra. Se bajó Joaquina y dice, yo no vengo a juntar orín. Usted me va a escuchar. Le tuvo que dar el micrófono. Entonces, todas esas anécdotas que tenemos, ¿viste? Son... qué sé yo, son grandes personas que no tenían que haberse muerto nunca, porque la historia sería tan distinta, porque ella en tiempos que estaba inundado se iba del campo de ella, que tenía 200 hectáreas, hermoso campo, se iba a pie a tomar el auto para venir a las reuniones y a ir a parar los remates. ¿Cómo te vas a olvidar? ¿Vos? Y no tenía deuda, no tenía compromiso, no tenía nada. No era sí, no estaba una involucrada patria, directamente. Su patria, muchacho, su patria, la patria tuya, mía, de mis hijos, de todos tus hijos. Eso te quería preguntar, Lucy, porque un poquito lo mencionaste al pasar y que justo el bloque anterior, y bueno, pero me gustaría que lo cuentes un poquito más, porque hay un recorrido, una lucha del 95 y después viene la 125. Y hay muchos productores y pequeños productores que perdieron los campos o estaban por perderlos, y con Néstor Kirchner eso se para. Se negocian las deudas, pero separan los remates, que era lo principal. Y hay otro diálogo. Y después viene la 125 al comienzo del gobierno de Cristina, que fue un parteaguas, no solamente para el campo, para la sociedad, ¿no? Fue un momento duro, álgido. ¿Cómo fue para vos? Que venías con un montón de mujeres, por eso. Y de repente, por ahí como un poquito ya contaste, encontrarlas en la vereda enfrente. Bueno, veníamos, como vos bien decís, veníamos peleando. Asume Néstor Kirchner el 2003. Nosotros, te imaginas, cada uno que iba, íbamos. Estaba Felisa Micheli. No les preguntó, ustedes son peronistas, radicales. Se puso al frente nuestros problemas. Empezamos a trabajar con Felisa Micheli y todo, a sacar la deuda. El recálculo de deudas que eran de 500.000, un dirigente de Federación Agraria, Pedretti, que después puteaba y estaba, la arregló con 50.000 pesos. El otro traidor también de Bussi, todos habían arreglado sus deudas y creyeron en lo que le decía la sociedad rural. Yo cuando los veía en la sociedad rural, que a nosotros los vallaron, los pegaron, la sociedad rural, Perlo, yo le decía, pero esto, muchas mujeres, pero ustedes se creen que les van a dar algo. Estos vienen por ustedes, cuando ahora van a volver los remates, se van a quedar con todo. Que era la bonanza de la soja. Claro, la soja. Sí, la vez en enlace. Pero a ver, mira, en una reunión había una mamá de un productor de soja y decía, sacaron los molinos, sacaron los alambrados, sacaron todo, y las vacas, cuando tengan que poner vacas, ¿dónde van a poner esto? Destrozaron todo, porque la soja es muy, yo nunca podía haber plantado soja. Mira, una vez vinieron a pagarme $1,000 la hectárea para sembrar maní. No, yo el campo no lo destrozo, y me tenía que pagar las deudas, porque yo me hice cargo de todas mis deudas y demostré que era usura, porque el caso testigo de toda la República Argentina ante el Banco La Pampa fue usura, que de hecho yo le podía haber cobrado un juicio porque todo el daño que lo habían hecho. Lucy, me gustaría que cuentes cosas de esa época, de ese proceso, que quedaron un poco en la anécdota. ¿Quiénes querían comprar los campos? ¿Quiénes facilitaron que los remates llegaran a llevarse a cabo? ¿Qué te tocó sufrir en carne propia? Está visto que fueron un fenómeno nacional porque salieron en los grandes medios. ¿Fue esta etapa de Viva o yo recuerdo? De todo, de todo. Pero está buenísimo, por ejemplo, que hoy contabas, decías que los primeros que se movilizaron fueron de la revista Para Ti, lo cual también hay un costado ahí de lo femenino. ¿Por qué siempre es lo femenino lo que en estas luchas resurge? Vos de alguna manera lo dijiste. Soy una me sale la fiera cuando me tocan el nido. Contá cosas que aún hoy son vigentes, porque estoy seguro que entre esos que gestaron la posibilidad de los remates, que querían comprar los campos, hay tipos que están decidiendo cosas importantes hoy en día, ¿o no? Por supuesto. Vos fíjate, cuando Menem había 14 millones de hectáreas hipotecadas en la República Argentina, las mejores tierras del país. El momento que Menem se lo estaba... Yo sí, no sé qué le conmovió el alma, porque yo siempre le hablaba de la madre, del nido. ¿Por qué no lo hizo el Banco Nación? Y cuando vino Bush... ¿Por qué no lo ejecutó? A Bush le entregaba... Iba con la reforma del artículo 29, nos enteramos, nos llamaron, iban a vender toda la hipoteca estadounidense. Habilitar a vender a los extranjeros. Es la misma historia, ¿viste? Ahora no se la pudieron llevar, pero se la van a llevar. De hecho, que la ley de tierra la van a derogar o la derogar, no sé. Que ayer decía, puede venir, no sé qué. Ya viste dónde vacacionó Macri, ¿no? Pero claro, en la estancia estaba, en la estancia en todo. El sur. Y de hecho, que nosotros en ese momento fuimos a poner banderas en campo extranjerizado, que nos cantaron a tiro unos italianos, ¿viste? Y bueno, no le permitíamos porque íbamos, ¿viste? Llegábamos. No sé, tu pregunta, a lo mejor te quedó algo... Uh-huh. No, eso, que contaras, y además todo el proceso, incluso en La Pampa, porque uno tiene recuerdos recontrapampeanos de todo ese proceso que tiene que ver con los medios, con los periodistas, con los jueces, con los abogados, con los ministros, con los poderes que Yo siempre dije que acá tendrían que haber, ahora no lo van a hacer, un estudio en la década del 90, quién se agrandaron con sus tierras, claro. Quién fueron los compradores, ¿no? De ahí está. Hay sociedades anónimas, hay todo eso que no puede llegar. Pero un estudio, siempre decía, hay que hacer un estudio. Eso lo decía Moreno, ¿viste? Hagamos un Guillermo. Estudio. Guillermo. Hagamos un estudio de esto, porque ahí van a saltar, claro. Quién era. ¿Quién se enriqueció? ¿Quién se enriqueció? Que fueron los dueños de la tierra. Pero vos viste que no les alcanza, quieren más, ¿eh? Van por más, no sé hasta dónde. Pero era muy fácil de saber quiénes eran los nuevos dueños de las tierras. Los que están cerca, los vecinos, deben saber, ¿viste? Porque cuánta gente se murió, muchachos. Eso que iban al banco, se caían muertos en la puerta del banco, los hijos. Y muchos a lo mejor les dieron plata y se callaron, no salieron a denunciar, ¿viste? Porque yo me acuerdo en el sur, este hombre que murió en la puerta, y después el chico no quería saber. No sé. ¿Tenés números de, por ejemplo, los campos rematados en la época o en el...? Y fueron muchos y muchos. La misma vorágine no te dejaba decir, a ver, te llamaban, mañana hay un remate. Ahí nomás salíamos con lo que te iba a hacer dedo a la ruta, muchachos. Lucy, siempre se habló de casi 400, 500 mil pequeños y medianos productores que perdieron sus campos en los 90. Sí, si no son más, ¿eh? Por eso, siempre se dio una cifra muy alta. Pero cuando dijo el ministro de Agricultura que no eran viables 200 mil productores, te podés imaginar... Claro. Que iban por esos, o sea, la unidad económica era mucho más grande de los chiquitos que había, ellas querían hacer. ¿Y quién se beneficia de la unidad económica? Los grandes. Claro, que ese es un detalle que hay que aclarar, que un campo no es una hectárea, es una unidad económica. No es lo mismo 500 hectáreas en Pergamino que en Puelche. Claro, 50 hectáreas en Pergamino y 1000 en Puelche. Tenés razón, 50 hectáreas y 10.000 en Puelche, claro, es otro. No es lo mismo, no. Todas las zonas son distintas. Según son distintas. Lo que produce es una unidad productiva. Mira, cuando vos veías en partes que querían rematar, y eran campos que estaban llenos de petróleo abajo en Neuquén, hoy... la petróleo, gente que hemos minería salvado, de todo tipo. Minería de todo tipo. Hay un señor que hoy es multimillonario por la que cobra la servidumbre, ¿viste? Muchos de Neuquén. Y bueno, se querían comprar, igual del Bolsón, yo salvé donde el lupus, ¿no? Lupus es la de la cerveza que tomás vos. Sí, que se hace lúpulo. Lúpulo. Ahí vale, creo que 1.000.000 de pesos la hectárea. Ah, qué poco. Sí, sí, 1.000.000 de pesos. Te imaginás que gente tenía 30, 40 hectáreas. ¿Sabés lo que salvamos ahí? Vos como productora, Lucy, digo, una mujer que laburó un campo. Sí, campo, una zona buena, pero un campo chico, que bueno, que hay que poner el hombro todos los días, ¿no? ¿Qué sentís de cuando el 11 de diciembre del año pasado Macri tuvo una puesta en escena ahí con todo el gabinete, anunció la quita de retenciones para casi todos los cereales y achicó un poquito la soja? Mira, eso de hambre, ¿cómo es? Cero. Sí, claro, no, para beneficio para hoy y mañana, no sabés, porque ya con el aumento del gasoil se lo comió todo. Los pequeños productores, no te hablo de los grandes, yo te hablo de los pequeños. El aumento del gasoil le hizo perder la rentabilidad, te lo dicen. Yo tengo, viste, lo tengo alquilado porque no tengo solamente los pies para arar, viste. Y sí, no te queda otra. Y a veces digo, bueno, lo vendo y se termina, ¿viste? Pero, qué sé yo, los sentimientos sí, duele, van y vienen. Porque la tierra tiene un sentimiento. Tiene mal un sentimiento, pero a veces ese sentimiento también hace mucho dolor. Yo te contaba, yo le di a un abogado, que no le voy a decir el nombre, la asociación, porque había trabajado con el movimiento y demás. No, Lucy, yo no te voy a cobrar, te voy a cobrar poco. No hice un convenio. Y me vino ayer... ¿De palabra fue? Sí, 700 mil pesos. ¿Y qué querés? Por la sucesión. Claro. Entonces, hoy, mañana... Pero vos confiás, por eso la gente, la plata los cambia. hoy capaz que son muy del lado de la lucha cuando estén los bolsillos vacíos. Cuando les cambia la situación económica, ya no son de la clase ni de los menos que tiene. El dinero pierde al mundo. Vivimos un momento especial en el que se reproduce un discurso que es histórico, pero que es que que resuelva la justicia todas las cosas. Parece que la palabra final la va a resolver la justicia. Alguien que ha trajinado tribunales, procesos judiciales, causas, expedientes, ¿qué mirada tenés de lo que llamamos el poder judicial hoy? Hoy y antes, porque en realidad el poder judicial hoy es el mismo que en los 90. Yo te digo de la experiencia nuestra, de toda la República Argentina, las mujeres, los funcionarios llamaban al poder. Ellos resolvían, no tenían compasión, si eran llamados desde arriba por los campos. Mira, esta semana pasada me llama Rubén Zárate, un gran jugador de River, no sé si algo viejo. Vos sos de River, Zárate. Pero sabe mucho de fútbol. Yo raro que no le no te Zárate. Suene. Vos sabés que ese señor me llama desesperado un día que le iban a rematar. No, mira, uh-huh. Mira, que al otro día o los dos días le remataban. Entonces le digo, vaya, yo no podía viajar, vaya y dígale que yo, Lucy de Cornelí, voy a estar en el remate. Fue, le dijo y le suspendieron el remate. Mirá vos. Llamó el otro día. La fama. Dice que él jamás se va a olvidar de mí, quiere venir a conocerme. Somos grandes los dos, él más grande que yo. Y estas cosas, ¿no? Mi nombre, ¿cómo trascendía? De hecho, que en cada carpeta de los bancos tenía la foto mía grandota. Pero escúchame, ¿viste? Rubén Zárate, me dijiste, no es Rolando Zárate, ¿no? No, Rubén es del año 60 y pico. Ah, jugó. No, es viejo. Sí, vale. Ya que lo mencionás, ¿en algún momento te pesó eso? Digo, de ponerte al frente, gestar vos. No es que sos vos sola, porque hubo muchísimas mujeres en todo el país. Pero vos fuiste por ahí la que dio el primer pasito y llevaste y empujaste y motorizaste. ¿En algún momento te pesó el nombre, es como una marca casi de la lucha? Y yo que a lo mejor le pesa más a la familia, ¿viste? Porque ser la mamá de cosas, las chicas, ¿viste? Le cuesta. Para bien y para mal. Claro, le cuesta. Yo creo que cada acto de que tenía que hacer era lo que yo te digo, me nacía de adentro. No me importa cómo sean las consecuencias y cómo voy a llegar. Pero sí tengo que estar, yo digo siempre que estoy en las trincheras. Y es duro también, porque pasó un tiempo que la calma, ¿viste? Y cuando el teléfono no suena en tu casa, la perinola, hay que bancarse, ¿eh? Porque vos necesitás, yo digo, a veces necesitás esa caricia del alma, ¿no? Esa caricia que te dice, bueno, gracias, no porque por mí, pero eso te da ganas de seguir luchando y peleando, ¿viste? Estas cosas de la vida, ¿viste? Pero ahora, vos sabés que se está dando más el llamado constantemente de las radios, de todas las radios. El otro día me llamaron de la provincia de Buenos Aires, de todo el... Me están llamando. Y eso por eso te dije, yo voy hoy porque me siento con ganas de decir todo esto. Despertar las conciencias, despertar eso que tenemos adentro. No te metas, no, metete. Porque si no te metes vos, nadie te va a salvar. Ya que lo mencionas, Lucy, y hoy un poquito lo pasamos por al lado. ¿Vos crees que hay una conciencia de clase del chacarero? Porque o el chacarero es chacarero hasta que se salva. Claro. Y en su mirada y en su horizonte está ser, no sé si estanciero, pero ahí. Vos sabés que yo te vi de la imagen del chacarero, son los más egoístas. Porque no piensa en el otro. Se piensa salvar él. Después los otros, como se dice, ¿viste la palabra? No piensa, porque yo he tenido casos que la salvé y dice, no, pero ahora basta de salvar, quédate en tu casa. En serio te lo digo, quédate en tu casa. Ya me salvaste a mí. Dijo, ¿cómo me podés estar diciendo eso? Sí, una especie de clase media que, bueno, me salvé y chao. Claro. Y también tenía, mira, yo tenía gente que paraba en los coches en la esquina dando vuelta de mi casa y se venía caminando como un ladrón a golpearme la puerta. Que no lo vieran. Con culpa. Con culpa. No, que no lo viera. Que él tenía, estaba en eso. A ver. ¿Por qué? ¿Usted le robó eso al banco? No. Entonces, no. Defienda lo que es suyo. Así que mirá, de psicólogo tenía que hacer más de una vez. A fines de los 90, a Lucy le tocó soportar, como a otros dirigentes intermedios de la provincia o dirigentes políticos, una campaña de demonización, como la que hay ahora. Sí, de desgaste. Ahora hay en parte lo mismo con Milagro Sala, por ejemplo, que son otras cuestiones, pero es parecido. Uno ve los medios y solo escucha una campana y me mienten y manipulan. Pero acá en La Pampa fue eso, en Canal 3, me lo acuerdo, a Loggia haciendo informes tanto de vos como de Pablito Fernández, y estaba dedicado a eso, era un periodista o un operador de prensa en realidad dedicado a eso. Vos pasaste eso y está bueno otra vez refrescar la memoria, porque Loggia sigue haciendo periodismo, porque vos ojalá que vuelvas a luchar de manera visibilizada. Contalo. Mira, fueron las cosas de decir, pero cualquier cosa, que nosotros lo que teníamos lo habíamos robado, que estábamos así porque hacíamos viaje al exterior, que recién ahora fui a ver mi nieta a Francia, porque está en Francia, me regalaron por los 70 años el pasaje, fui genetista. Lindo regalo. Sí, fui a verla. Y las cosas que se decían, las cosas, mira, lo que te hacen primero cuando vas a Buenos Aires, te ponen los galanes que te pueda imaginar de traje, a ver si vos caes. Sí. ¿Cómo? Sí. Como, a ver, como si vos esa noche sos presa de ellos. ¿Te imaginas? Nosotros decíamos, ¿pero qué? ¿Pero sexualmente? Sí, sí. Ah. Totalmente. Las cosas que te cosas. Y vos decías, a ver, te tiran al suelo de todo tipo. Así, claro, como, después vino Estiuso y te ofreció 10 palos, vienen y te ofrecen un galán para que. Para la foto. Para, sí, sí. No, ¿qué para la foto? Te sacan la foto. Para sacarte la foto a la noche. Te sacan la foto y te escrachan. Pero, vos te creías que, claro, yo le decía. Y yo le tenía prohibido a las mujeres, por favor, si ustedes quieren, vayan a su pueblo donde quieran, pero nunca con estos tipos. Al tirar la chancleta al otro lado. Claro, unos trajes, unas cosas, los tipos te invitaban a comer. No te podías imaginar. Billeteras llenas, sí. Llenas, sí. Pero no te las creías. Las hacían todas, ¿no? Todas. Después llamaban a mi casa a decir que yo estaba acostada con todos esos tipos en Buenos Aires. ¿Vos te imaginás el problema que había? ¿Eh? Y cuando el represor Bellé llamaba a mi casa, primero ofreciéndome aviones para llevarme. Yo digo, ¿pero si es el de Victorica? Sí, el de Victorica. Ah. Yo digo, ¿vos te crees? Le digo que el avión, ¿sabés qué? Me tira allá en las montañas y nunca lado. Más. Nunca más. Después aparecía con las banderas negras en los remates y filmaba a todas las mujeres. Por eso fue, yo digo que tuvimos, era una misión, yo digo que salimos, porque si no, tantas cosas que nos pasaron, y vos veías tipos que te seguían y eran espías, mujeres, muchachos, mujeres, que se aparecían y cuidado con esta. El día que me ponen a mí me puse un coche con droga en Buenos Aires, ¿sabés lo que es? Ese día que éramos tres mujeres, fuimos a un banco a pedirle, viste, la refinanciación y demás. Me acuerdo qué banco extranjero era, no me acuerdo. Y dijo, vengan a la mañana. Y a la mañana, cuando fuimos, nos tiraron por los una patada por las escaleras. Y al salir afuera, había un taxi. Inocente, nosotros subimos. Y vos sabés que había un paquete. Que salió un olor, digo, eso lo salvó. Digo, ¿esto qué es, paquete? Droga para mi papá. A la esquina estaba toda la federal. Bajamos, me acuerdo, una mañana, las mujeres, me agarró un ataque de nervio, porque yo le puse no quería parar, le puse el saco mío, se lo puse en el cuello. Mirá, a ver, ¿pensás que podés reaccionar de esa manera en el momento? No, todo es espontáneo. como cuando íbamos a parar los remates, que venía una, cuando no lo podíamos parar, decía una, le agarró un infarto, se caía y se venía la ambulancia y todo, mentira, porque no podíamos pararlo, se nos iba, viste, y eso, perder un remate, no, no, de ninguna manera. Y vos, vos no, pero, o en tu figura, que un poco simboliza la, el movimiento de Mujeres Agrarias en Lucha, fueron estudiadas por periodistas y sociólogos de muchos lugares del mundo, hubo documentales, hubo de todo, y está re bueno eso, y además las llevaron a otros lugares a charlar y contar su experiencia. Y pero muchas veces mencionaste que vas a escribir un libro. Sí. ¿Cómo es eso? Ah, voy a escribir, pero caiga quien caiga. Sí, que caiga esto. Pero digo, que ¿tenés algo apuntadito? ¿Es algo que estás masticando hace mucho? Lo tengo acá y me voy acordando. Hoy le decía al chico este, Lucy, pero dale. No. Tengo que comprarme un grabador porque me compré y un hablar. Tubo. Y hablar, porque escribirme soy más, ¿viste? Pero yo quiero hablar y que alguien me lo pase. Sí, pero caiga quien caiga, ¿eh? Ahí voy a contar un montón de cosas. Que va a ser un testimonio que voy a dejar para que quede en la historia, no para, a ver, yo, no, que quede en la historia, que sirva para salvar este país. Estamos charlando con Lucy Cornelis acá en Saliris, un cacho de cultura. Alineada políticamente tenés que estar en algún lado con todo lo que decís. Seguro que buscaste un sector que mejor te represente, dirigentes. ¿Se puede saber cuál? ¿Cómo te parás? Yo me paro en el Proyecto Nacional y Popular. Yo apoyo a Cristina, moriré en este proyecto, y porque fue lo único que nos escucharon durante 20 años. Yo creo que tendría que ser mal parida, no agradecer, no a mí, porque yo ya había perdido todo, a esas tierras, ¿no?, que iban a pasar a manos de extranjeras, que era la soberanía. Hoy la historia, hace muchos años, sería otra, ¿eh? Porque si no hubiéramos tenido la capacidad alimentaria, y se vienen por los alimentos, se vienen por el agua. No lo pudieron en su momento. Y bueno, ahora está en nosotros no dejarlo hacer. Ahora están tratando de, por supuesto, de poner bases en Ushuaia. Sí. Los norteamericanos que hablabas hoy. Sí. Ahora se está abriendo. De todo lo que es a Estados Unidos. Por supuesto. Yo estuve en el primer Foro Social Mundial, que es una experiencia maravillosa. ¿El de San Pablo? Puerto Alegre. Ah, Puerto Alegre. Estuve con los del Barzón, que era el primer movimiento de hombres del Barzón, viste, en México, que ahí se me declaró la diabetes porque todo lo decían todo lo que iba a pasar para la Argentina. Y bueno, me perdí. Yo siempre digo que la gran cosa que me perdí, que me tuve que volver ante la Argentina, el comandante Marco me esperaba. Mira. Y no lo pude ir a ver porque me enfermé. Uh-huh. Que era difícil llegar, pero sí. Él me esperaba. Mira. Gran luchador. Cosas, claro, esas cosas para mí son. Morirán en mis recuerdos, ¿no? Porque. Y yo tengo un nietito de 2 años, Emilio. Canta el himno nacional y lleva la bandera. Libertad, hace lo que yo hacía. Esto para mí, esto te llena el alma, porque dejo ya alguien que se va a ocupar una semilla. Yo digo siempre que uno tiene que hacer en la vida, aunque sea una cosa buena, que una semilla germine. Una sola. Cada uno de nosotros. Y vas a ver cómo esto cambia. El mundo cambia, porque hoy el mundo está convulsionado. Y el mundo lo manejan los medios. Nos bombardean a todos. Y así estamos, ¿no? Así estamos. Y en esa alineación política que tenés un dirigente, no sé si decir predilecto o que conduzca un espacio. Mirá, el kirchnerismo también tiene sus avenidas distintas. Le guste a quien no le guste, yo lo quiero mucho a Moreno. Uh-huh. Y él sabe que él, porque él investiga mucho quién sos antes de recibirse, eso a mí me siempre. Tiene pinta. No, primero a ver casco quién sos. Guante. Sí. Un día entro yo al despacho, me dice pasar la secretaria, porque sabía yo, no pedía audiencia, me decía pasar. ¿Ya lo conocías? La audiencia sí, yo iba y me hacían pasar la secretaria. y siento una discusión inmensa dentro del despacho de él. Era un tipo que le venía a dar, le quería pagar coima por un negocio, ¿viste? Le dijo, o te se va de acá, o te vas de acá, o te cago patada en el culo. Ya. Y te digo que te saquen de los pelos afuera. Eso lo vi yo. Es un tipo de lo más honesto. Después Aníbal Fernández, tengo una buena relación, me gusta, con su manera de ser, su manera de pensar. Le gusta a quien no le guste. Son la gente que realmente, cuando he necesitado, no para mí, para la gente, siempre pidiendo para la gente, ellos enseguida estuvieron. Y por otro lado, y es paradójico, si querés, según tu mirada, que son dos personajes que seguro sí contribuyeron a la derrota del kirchnerismo, porque... ¿Por sus modales o por sus cuestiones? Por lo que fuera, porque los medios lo vieron como lo más fácil de agarrar, pero es así, está claro. Sí, en tu cabeza kirchnerista, ¿concebís la idea de que es necesario, por ahí no decir tanto eso de volver, sino de resignificar al kirchnerismo para que... pueda presentarse de otro modo ante una realidad popular que demanda otra cosa y trabajarlo distinto? Yo creo que sí, va a venir de solo, se va a hacer, ¿no? Porque viste que va a estar muy golpeado por diferentes cosas, que no se ve lo que pasa, los capitales que se llevaron, que se cree que se lo llevaron de buena fe, viste, que están ahí bien guardados porque trabajaron y lo hicieron, lo llevaron. Son niños buenos que dejaron sus capitales. Claro, lo dejaron, viste, el presidente del Banco Nación decir semejante barbaridad. Yo le decía, ¿cómo le podés creer? Son tipos que no importa. Van a aparecer figuras, van a aparecer, ay, como todo. Y bueno, volverá a ser algo nuevo, pero yo creo que Cristina va a estar... No podía dejar de pensar, mientras vos hablabas de Moreno, la persona que lo reemplazó, no en el kirchnerismo que fue Costa, pero sí en el macrismo, es un Braun Menéndez. Pero más vale. Es la anónima. Tipo de el secretario de Comercio Interior, que es el que puede controlar los sobreprecios, los supermercados, los que generan el cuánto vale el pan que comes y demás... Pero antes era Moreno, ahora es un Braun, es uno del riñón. Riñón. Y por Piñedo, ¿de quién es el yerno? Patrón Costa. ¿Cómo? Patrón Costa era su suegro. No sé si el hijo. ¿Y quién era Patrón Costa, bueno, en la Argentina? Marcos Peña es Braun. Claro. ¿Quién eran los que esclavizaban a la gente y que los mataban? Cuando no les servía mal, los mataban. Son esa gente. Sí. Toda. Sí, claro. Toda esa. Vienen por esclavo, vienen por el trabajo esclavo. Y van a querer hacerlos trabajar por el pan duro que le van a dar. Lucy, gracias por estar, por ser como sos, por conversar, por charlar, por querer eso, conversar, charlar, exponer cosas. Si esperabas una pregunta que no salió. Si querés aclarar algo, ratificar, rectificar, comentar, micrófono abierto en este momento para que digas lo que se te cante. No, yo agradecida que ustedes me den este espacio, porque esta es la única manera de que llegue a la gente, de abrir las conciencias, ¿no? Que luchando se puede, que si un día de esa cocina salí y largué el delantal, y bueno, otro con más capacidad, pueden hacer mucho más. Y que defendamos esta patria. No nos pongamos la escarapela los días de patrio, pues llevámosla siempre adentro, por el bien de nuestros hijos y de todos los hijos de este país. Gracias. Y que no se haga robar muchos libros. No, bueno, no yo ofrezco mano de obra. A honor, absolutamente. Bueno, debía tener en cuenta. Como refrescas. No mucho ahora hasta fin de año, pero el año que viene. Dale. Sí, el segundo semestre. Claro, el segundo semestre, o sea, el año que viene. Ah, no, el segundo semestre, sí. No sabes. No, llevemos tranquilidad a la gente. Sí. Tuvo que. Hay mucha gente. Tuvo que retirarse por. Tengo 12 mensajes de los oyentes puteando. Me acaba de avisar. A ver, 12 estoy mensajes, vivo. 12 mensajes puteando a Lucy de Cornelis. Ah, 12 nada más. 24 mensajes elogiándola. 6 mensajes neutros y 68 mensajes preguntando mentira. ¿Qué pasa que Juan y de Pián no está al aire? Juan y de Pián estuvo preparando el mate. Sí. ¿Cumplió? ¿Estuvo bien el mate, Lucy? Muy rico. Se lo dejó con termo en mano a Lucy. Y en un momento recibió un mensaje de la casa que, bueno, que no pasó nada al final. Fue y era un percance. Todo menor. Bien. Pero listo. El tipo se debe a su familia. Y fue y cumplió. Muy bien. Está bien. Está bien. La familia es lo primero. La familia es lo primero. Sí, sí. No sé, Juan se maneja así, pero todo dentro de la ley. Muy bien, estamos acá en Salir es un cacho de cultura, nos vamos, ¿no? A esta altura, Argentina ya está ganando 3-0 en el primer tiempo. 3-0 sin contra Messi, Bolivia. ¿Qué le importa? Un partido que no es por nada, qué lindo se ve igual, ¿eh? ¿El qué? El nuestra tele. Mira, tenemos un 5 ahí que no sé quién es. Una cosa de loco esto. Argentina 3, Bolivia 0, nos vamos de Salir y hasta la semana que Lucy, viene. Lucy, gracias, ¿eh? No, sí, gracias. No hay colectivo hasta ahora, te llevamos. Bueno, sí, la vamos a llevar. No me vas a ir a pie, ¿eh? No, está fresco, Marta. Lo único que faltara. Algunos de esos que dijeron en contra me van a pasar para arriba. Pero claro. Escúchame, decime algo más. Yo quiero que la última palabra sea tuya. Decí lo que se te cante y después el operador. ¿Qué te puedo decir? Que estemos unidos. Que esta la unión nos va a salvar. El desencuentro no lo salva. Y que nos unamos, que no pensemos lo que pensamos en un modelo popular, que nos unamos, que pensamos en el otro vecino que no tiene. Que vayamos a ver qué le pasa al vecino cuando tiene necesidad de alguna cosa. Y esa es la manera de llegar, decirle estamos presentes. Radio Kermés 106.1. Todas las voces, todas. Las voces, todas. Todas.